Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se... Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Y estamos otra vez un viernes soleado acá compartiendo el estudio de la gráfica con los chicos y las chicas de la Escuela 19, la escuela vecina, la escuela que tenemos más cerquita de las primarias acá de la gráfica. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, muy contenta que estén acá. Es la escuela, yo le cuento a quienes nos están escuchando, es la escuela con la que yo trabajo, así que es casi mi escuela preferida, porque vamos todos los miércoles, estamos con mi compañera Yael haciendo un taller donde trabajamos ESI, Educación Sexual Integral, y nos animamos con la radio a meternos en algunos contenidos, séptimo grado, sexto grado, cada miércoles, ¿no? Ahí en los debates, las reflexiones con Paola y con Ileana. Bienvenidas también. No sé dónde está Paola. ¿Se quedó del otro lado? ¿Se quedó con Camila? Ah, nos está mirando del otro lado ahí en el estudio. Bueno, yo quiero abrir el programa retomando una de las noticias más importantes de la semana, que tiene que ver con la recuperación del nieto de Estela de Carlotto, de la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Probablemente ahora esté transcurriendo por empezar una conferencia de prensa. Guido iba hacer una conferencia de prensa para hablar con todo el periodismo que, por supuesto, quiere escuchar. Es un hecho muy importante. Nosotros lo estuvimos charlando en el aula. Los chicos y las chicas tenían información porque salió por todos lados. No sé, ¿ustedes estuvieron escuchando algo sobre eso? Sí. ¿Qué estuvieron escuchando? ¿Quién me quiere contar algo? De eso. ¿Quién se anima a contarme algo? ¿Tenés algo para leer? Sí, tiene algo para leer. Dale. Sí, que si no estás seguro de tu identidad, puedes comunicarte a www.abuelas.org.ar. Bien, si tenés dudas sobre tu identidad, porque hay un montón de nietos y de nietas que todavía tienen que encontrarse con sus abuelas, con sus abuelos, con sus familias. Yo les contaba a los chicos y a las chicas de séptimo grado, el otro día cuando entré al aula, que yo soy de la generación que por mi edad podría ser... hija de algún desaparecido o de alguna desaparecida, que la primera vez que Abuelas vino a mi escuela secundaria y nos dijo que estaban buscando a sus nietos, quedamos conmovidos, conmocionados, nos empezamos a mirar, porque ¿por qué no empezar a pensar que había que entre todos encontrarnos y buscarnos? Porque lo dijeron estos días un montón de veces, pero después de un tiempo tan oscuro y de tanta violación de derechos humanos, la restitución de los nietos es una forma de reparar. No repara ni las desapariciones, ni las torturas, ni las muertes, pero sí, sí es una fiesta encontrar vida, encontrarse, que las familias vuelvan a abrazarse. Díganme, que me están haciendo gesto por ahí. Que el número es, para llamar a abuelas, es 011-4384-0983. Bien, entonces, cualquier persona que tenga dudas sobre su identidad o que por ahí ya sabe que sus papás o las personas con las que están no son sus padres biológicos, puede ir a testearse, es un análisis muy simple. Hoy existe el banco genético donde después se compara y entonces estamos colaborando todos. Augusto, ¿vos tenés algo para decir? Sí, la época que pasó todo esto, tenían la edad de los desaparecidos Messi y Mascherano, los jugadores del Barcelona y ahora que es de Argentina. Y en total, los desaparecidos que encontraron son 114 y los desaparecidos en total son 400. Seguimos buscando entonces, sí. Faltan un montón para que se vuelvan a reencontrar con sus familias. Está bueno lo que contás porque, bueno, Guido nació en el año 78, el año que Argentina sale campeón mundial, campeona mundial. Y la campaña que hicieron los jugadores de la selección parece que impactó en gente que por ahí todavía o no se animaba o no se enteraba. Digo, cada vez que podemos decir que existe abuelas, que si hay dudas sobre la identidad se puede uno acercar, está bueno porque llega a otras orejas. Igual Guido estaba cerca, ¿no? Porque parece que escucharon que él había estado participando de algunas cuestiones vinculadas con la recuperación de los nietos, ¿no? Sí, se iba del barrio que estaban, que no me acuerdo por ahora, y decidió entrar en Plaza de en las abuelas de Plaza de Mayo y se animó a hacer, tenía dudas por su identidad, así que comparó su cara con la de Estela Carlotto y se parecían mucho. Y el ADN dijo la verdad. Bueno, ya Augusto lo dijo todo, entonces no hay mucho más que agregar. Me gusta mucho y me parece que los docentes tenemos un rol importante en esta búsqueda. Repito, la primera vez que yo le entré al tema es porque Abuelas vino a mi escuela y yo era alumna, después me tocó ser maestra y trabajé muchas veces sobre la dictadura y la situación de recuperar a los nietos, así que nada, estoy emocionada como mucha gente en este momento. Bueno, nos vamos a meter en el programa que los chicos y las chicas prepararon para hoy. Le digo a quienes quieran saber más sobre lo que hacemos que en www.programarec.com.ar están las producciones, las fotos de los chicos y las chicas que vienen todos los viernes acá al estudio de La Gráfica. Le paso el micrófono a quienes van a abrir y son las conductoras del programa de hoy. Macarena y Soledad, arrancamos, ¿no? Como estuvimos practicando en la escuela. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Benedo. Y el mío, Macarena Pelufo. Somos de la Escuela 19 del barrio de La Boca. Nos estamos metiendo en el tema de educación sexual integral. La adolescencia. Y tenemos a nuestras columnistas, Marianela Silva y Tatiana Ruiz, que nos hablan un poco del tema. Bueno, esperen, ¿nombramos a todos primero, les parece? A todos. A todos, sí. Así saben todos los que están acá, porque nos están escuchando los familiares. ¿Quiénes vinieron hoy, chicas? Hoy vinieron Alan Gordillo, Damián Mancilla, Kevin Vilca, Marianela da Silva, Tatiana Ruiz, Augusto Gariboglio, Soledad Benedo, Francisco Bonet y yo, Macarena Pelufo. Perfecto. Bueno, no, en el grado y en el programa de radio estuvimos hablando de los cambios que se ven y se sienten sobre la chica ideal y el chico ideal. También vimos un cortometraje que se llama Hola, mi amor. También hablamos de los derechos del niño y qué derechos tenemos cada uno. Y de los estereotipos. Bien, los estereotipos de género. Bien, entonces, para que quienes están escuchando se enganchen con nosotros, los chicos y las chicas estuvieron trabajando. Educación sexual integral es una ley, esto es obligatorio en todas las escuelas, y existen lineamientos curriculares que baja el Ministerio de Educación. ¿Qué hicimos los docentes que estamos participando de este proyecto? seleccionar, planificar a partir de elegir algunos lineamientos, algunos contenidos para hacer en el aula. Y son un poco lo que los chicos y las chicas fueron contando. Este primer tramo, esta primer parte de la planificación, y tuvo que ver con láminas, con videos, con escuchar cosas, con debatir, con buscar algunas cosas en libros. Bueno, nada, hubo un poco de todo, ¿no, chicas? Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Costó arrancar a hablar de educación sexual? Para algunos sí, para otros no. Bien, ¿por qué te parece que porque habrá costado? Algunos ya capaz que tenían más o menos información de lo que era y otros todavía no. Y a esta edad vos ponele decís sexual y se ríen todos. Claro, vos decís sexual, claro. Y si querés nombrar las partes del cuerpo ni hablar, se desmayan todos. Y le agarra mucha vergüenza a algunos hablar de este tema. Bien. Y educación sexual no solamente tiene que ver con lo que la gente se imagina cuando decimos sexual. Sexual es más amplio, ¿no? No tiene que ver nada más que con las partes del cuerpo. ¿Con qué otras cosas tiene que ver esto de la sexualidad? Con el pensamiento. Con el pensamiento. ¿Qué más? Los cambios que tenemos de chico a grandes. Bien. Lo que sentimos. ¿Qué otra cosa? La relación con los demás, ¿no? También. Sí. Con nuestros padres, compañeros, con todos los que están a nuestro alrededor. Bien, y al principio no era fácil hablar de uno, hablar de lo que le pasa, hablar de eso, uno se complica. Al principio siempre una amiga mía le pasó, ¿no? Uno va como que no quiere hablar de uno. Bueno, quiero que me cuenten un poco cómo es eso del corto. ¿Vieron un cortometraje? ¿Lo vieron con qué? ¿Con qué seño vieron el corto? Con la seño Paola. Con la seño Paola, bien. Paola López. Paola López, que es la seño de... Séptimo grado. ¿De qué área? Matemática y naturales. Bien. ¿Y qué vieron? ¿Dónde lo vieron el corto? ¿En el aula, en la biblioteca, en informática? En informática. Ah, ¿en pantalla grande lo vieron? Sí. Está re buena la pantalla que tienen ahí. Está buenísima. Bueno, ¿quién se anima a contarlo? Un poquito, el corto. Bueno, el corto se trataba de una chica que estudiaba y, bueno, también era tímida y... Y por chat quería buscar novio. Y también, nunca conocí a ese chico. El chico le decía, mi amor, te amo, te espero. Pero ella siempre se desconcentraba en las tareas. Y un día como que fue al colegio y estaba muy, muy pendiente del horario. Fijaba la hora cada rato. Sí, se fijaba la hora cada rato para hablar con ese chico. Entonces, yo iba a la casa rápido, ni siquiera dejó la mochila y fue a prender la computadora y chatear. Y un día, el chico le dice, no, para encontrarse. No sé cómo más o menos explicarlo. ¿Una cita? ¿Armaron una cita? Sí. ¿Pero nunca se habían visto antes? No, se habían visto nunca. Se conocieron por chat. Sí. Entonces, el chico le dijo para encontrarse y la chica aceptó. Y cuando ella estaba yendo, apareció el chico con una máscara y no se sabe el final. Queda abierto ahí. Queda abierto. ¿La máscara? ¿Cómo es la máscara? Como de un lobo, más o menos así. Fue una sorpresa. Sí. Espera otra cosa. Sí. Y no estaba buena la sorpresa, en principio. No. Bien. Yo cuando llegué al aula, al día siguiente, que ustedes habían visto el corto, había un afiche pegado en la pared con unas flechitas y habían estado como debatiendo, tirando ideas a partir de lo que habían visto, ¿no? ¿Eso lo hicieron con la seño? Sí. Sí, y con Sebastián. ¿Y con Sebastián? ¿Quién es Sebastián? Sebastián es el vicedirector. Ah, porque no lo habíamos nombrado, me parece. Bueno, ¿y qué fue eso de hablar a partir de lo que vieron? ¿Qué ideas les surgieron cuando vieron el corto? Que no hay que creer en todo lo que te dicen en Facebook. Claro, porque en principio el Facebook, las redes sociales tienen una gran máscara. Sí. Uno no ve al otro de verdad. Sí. Ni tampoco lo conoce. Hay algunos que ponen fotos de personas más chicas y en personas son más grandes. Claro. Y hacen eso para conocer a chicas. Bien, esa es una de las cosas que puede suceder. Sí. Bien. ¿Ustedes tienen Facebook? Sí. ¿Y qué...? ¿Tienen muchos amigos y amigas? Sí. Sí, también. ¿Y cómo definen quiénes son sus amigos? Yo me fijo los amigos en común que tiene. Es una forma de tener cierta y también, precaución. No mucho la foto, porque no soy de creer tanto en las fotos, pero si tiene muchos amigos en común conmigo, sí. Ahí lo aceptás. ¿Vos tenés Facebook? Sí, tengo. ¿Y qué onda? ¿Cómo haces? ¿Cuándo aceptás a un amigo o a una amiga? Sí, veo un poco las fotos y después veo si tiene algunos de mis amigos. Y como si lo tiene, bueno, lo acepto. Pero después si no lo tiene, nada. no lo acepto. Bien. O a veces que me mandan solicitudes así de personas desconocidas y no, como no la conozco, no personas lo acepto. Personas desconocidas no, personas sí. Que no tengan contacto con nuestro grupo. Y los grupos de amigos, ¿quiénes son los amigos de uno? ¿Uno los conoce a sus amigos? O sí. Comparte alguna actividad o conoce algo de su vida, sí. Su familia, ¿no? Es difícil decir. Esta chica se mandaba como mensajes de amor, así, muerta de amor, y nunca lo vio. No. Sí. Como que estaba enamorar de alguien que nunca vimos? No. Claro, estaba enamorado de una persona que nunca había visto. Claro, ¿y eso puede ser? Pues sí, yo estaba enamorada de Mick Jagger cuando era chica, pero... Claro. Yo también. Pero igual no, nunca lo iba a conocer y me iba a hacer una cita, así que no tenía ese problema. Pero encontrarme con alguien a quien nunca vi, decirle que lo amo, es medio raro, ¿no? Sí, demasiado. Bien, el uso de las redes sociales es uno de los temas que debería abordar la escuela y que debe abordar la educación sexual, porque la verdad es que hoy todo el mundo tiene Facebook, sí. Y ahí hay un riesgo posible y está bueno estar atento. Decime, ¿gustó? Una cosa que yo decía de las computadoras del colegio, que ahora nos está escuchando la directora Adriana Villada, que es directora de la República Italiana, donde vamos nosotros. Sí. Que ahora no podemos usar las computadoras porque hay chicas que entran en Facebook al colegio con las computadoras esas. Y eso no se puede. No, está prohibido. No, está prohibido. Uh-huh. En la escuela está prohibido porque... Y yo decía una cosa, que no permitir la página de Facebook en las computadoras esas. Que haya como algo que bloquee en las compus. Sí. Es una posibilidad. También está la posibilidad de que nos podamos regular... Y que entonces no entremos en la escuela al Facebook. Sí, o es muy pero, difícil regularse. Pero la directora ya nos dio esa posibilidad y sin embargo seguían entrando. Claro. Porque contémosle a la gente, porque la gente no sabe. Hay grupos, una especie de plataforma o Facebook que los grados pueden tener para así compartir. Es Edmodo. Es el Edmodo. Cuéntenle a la gente que nos está escuchando cómo es eso. Edmodo es un grupo de los chicos de la escuela que solo están los de su grado y las profesoras, donde les pasan las tareas o algunas cosas para que las profesoras corrijan o le manda a los chicos. O algunos trabajos prácticos. Sí, también. Sí. Claro, porque sería la forma de usar la compu, pero con seguridad, sabiendo quiénes son ese grupo, es un grupo sí. Cerrado. Y ese Edmodo también, aparte de tareas, ¿ustedes pueden encontrarse entre ustedes? Sí. Sí. Claro, sí. O sea que es una posibilidad, está bueno eso. Sí, sí, pero igual muchos no lo usamos al Edmodo. O sea, no, más no lo, usa lo usamos nadie. En la escuela. O sea, cuando estamos hay gente que muchas posibilidades no tienen de usarlo o de tanto de no usarlo, se olvidan la contraseña, su usuario... ¿Por qué no tienen posibilidades? ¿Porque no tienen wifi? Sí, o porque no tienen computadora, o se le bloqueó. Claro. Que no le funcione o no tenga, más o menos. Está bien. Bueno, nada, la verdad es que hay un montón de casos donde pasan cosas que no están buenas usando el Facebook. Uno se recopa y quiere aceptar a todos, quiere tener 5 millones de amigos y demás, pero es un tema a pensar... que está bueno que lo estén pensando con la directora. Es un tema como a trabajar y a pensar entre todos y todas porque hay ahí posibilidades de riesgo. Decime, Augusto. Hay gente que como yo que juega a los juegos que tiene, que son muy divertidos. Y hay veces que no le gusta molestar, que lo molesten. Como por ejemplo, vos tenés el chat conectado sí. Y estás jugando... La computadora te anda re mal, es un recuerdo muy malo. Casi tiro la computadora. Claro. Bueno. O si no, hay algunos chicos que pasan y te apagan la compu. Sí. Bueno, igual la compu va a empezar a ser parte de la vida cotidiana y ya cierta cosa que sucede todavía se va a ir relajando, va a ser como los lápices. Ya desde tiempo. Bien. ¿Les parece que escuchemos una canción que eligieron ustedes para musicalizar este programa? Sí. Es de Kendo, que no sé quién es. ¿Quién es Kendo? Kendo Camponi, es un cantante. Reggaetón. Sí. Escuchamos el tema y después seguimos charlando con las chicas y los chicos de séptimo grado de la Escuela 19, acá, la escuela vecinita a la radiográfica. Mamá, cierra la puerta y apaga la luz. Cierra la puerta. La noche cuando entras esa ropa no al parecer quedó abierta. Que tengas paciencia para entenderme, mamá. Siéntate en mi cama. Hay algo que he planeado por semana. Decírtelo. Necesito espacio y es algo que siento. No sé ni cómo explicártelo. Privacidad de la bañera. Quiero hablar de alternativas de llegar solo a la escuela. Necesito espacio con mi novia nueva. Toma privilegios, pero y verás de lo que soy capaz. Mamá, te traigo, no me subestimes. Yo he crecido y aunque esta noche te arrope la nostalgia, te diré que los juguetes que huelen el clase perdieron la magia. Desde los 13 se fueron perdiendo la magia, los juguetes, ya los muñecos no hablaban ni volaban los cohetes, le perdí el miedo del closet, no sé así porque sí, que me apaguen la luz, ya no la quiero pa' dormir. En base a eso te quiero decir que quiero escoger mi ropa de vestir y cambiar el horario de la hora de dormir. Y lo sé, que sigas creyendo que yo soy un niño, tu respuesta es obvia. Pero te acuerdas de mi amiga, pues ya mi amiga no es mi amiga, ahora es mi novia. Y hablando de eso, quiero admitirte algo de peso. Hace dos días te confieso, en la sala del cine me enamoré, fue el primer beso. Pero Miguel, ¿cómo hiciste eso si tú eres un niño? Pero mami, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga, chica? Si te estoy diciendo la verdad. No, Miguel, yo creo que de verdad tú estás equivocado. Aprendí el significado de amar, a pensar y callar lo que pasara en mi mente. Aprendí a soñar y a entender que por lo que madurara para algunos seguiría siendo un niño eternamente. La ignorancia de los niños lleva a soñar con ser adultos, y la madurez de los adultos nos arrastra a soñar con volver a ser niños. Nunca pienses que la ventaja de poder tomar decisiones o tener control total de nuestras acciones pudiera tan siquiera superar todas las cualidades o privilegios que perdimos el día en que dejamos de ser niños. Miguelito, el día en que la vida me hizo renunciar a la inocencia, me obligó a adoptar cosas de adultos, cosas que ni siquiera contaba con ellas, como responsabilidades, cosas que cuando a niño ni siquiera sabía que existían. Hoy toma la decisión de crecer, y aunque sé que es una decisión justa, que te pertenece y que tarde o temprano, quieras o no, pasará. Te diré que hay cosas en la vida que nunca podrás controlar, cosas que no podrás cambiar así porque sí. Tus padres nunca dejarán de ver el niño que vive dentro de ti. Miguelito, la infancia se acaba, pero nunca dejarán de ser un niño dentro de los ojos de las personas que te aman. Suelta en tu nueva etapa, adolescencia. Aprendí el significado de amar, a pensar y callar lo que pasara en mi mente. Aprendí a soñar y entender que por más que madurara para algunos seguiría siendo un niño eternamente. Otra vez acá en el aire de la gráfica. Esto es un despiole. Gente que entra, gente que somos muchos. ¿Cuántos vinieron hoy? 18. Somos 18, hay mucha producción, está todo el grado y es ese momento donde el estudio de la gráfica se convierte en un aula de escuela y estamos haciendo un taller de radio y estamos haciendo radio de verdad, todo junto, ¿no? Un poquito de todo. Decime, sí, Marianela. Todos tenemos mucho para decir hoy. Hoy tienen todos mucho para decir. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pensar otra vez que la ley de educación sexual integral es un derecho y es una obligación, y sobre eso estuvieron trabajando en el área de ciencias sociales. Nosotros lo que estamos haciendo con radio, que es una herramienta pedagógica, es articular las áreas de la escuela, un poco de lengua, un poco de ciencias sociales, algo de ciencias naturales, y en la transversalidad de esto de la educación sexual integral. Y ahí vamos, Augusto. Ciencias sociales. Contame qué estuvieron haciendo con la Seño y Liana. Estuvimos escribiendo leyes que permite que nosotros vivamos libremente. Dos de las leyes que son muy importantes. Una, ley 2110, número 06, de educación sexual integral de la CABA. Ley 26150, nacional de educación sexual. Bien, espera. Esas dos leyes son el encuadre, lo que obliga, sí, a que todas las escuelas en todos sus niveles, ustedes saben que esto es desde chiquititos, desde inicial hasta media, que todo, sí, todas las escuelas tengan que dar contenidos vinculados a esta temática que es educación sexual integral. Vamos. Y nuestros derechos son derechos a la vida y a la salud, derechos a vivir la sexualidad, derechos a recibir información acerca de los métodos para prevenir la VIH, SIDA, derechos a ser respetado, no discriminado, no sometido a prácticas sexuales, derechos a la integridad, derechos a decir no y alejarse y pedir ayuda. Derecho y respeto por las diferencias y al cuidado de uno mismo y del otro. Muy bien. ¿Hay más? Sí. Dale. Derecho al buen trato, derecho y respeto a la intimidad y de aquellas que vulneran, el derecho a la intimidad. Derecho a acceder a la información y a los servicios de asistencia, prevención y promoción de la salud. Bien, estas leyes garantizan y la escuela garantiza que estas leyes sean posibles. Esta serie de derechos que acá estaba leyendo Augusto, no hay vida plena ni vida feliz si nuestra sexualidad no se puede desarrollar. Y eso tiene que ver con la información, tiene que ver con la salud, tiene que ver con cómo nos tratan los demás, tiene que ver con la posibilidad de cuidar nuestro cuerpo, de que solamente hagamos aquello que tenemos ganas o estamos preparados para hacer. Y todo eso se puede charlar en la escuela. Y qué mejor lugar, es el único lugar donde están todos los chicos y las chicas. Siempre pasan por ahí. Y es un lugar privilegiado, entonces, para charlar sobre estas cosas. Marianela. También tenemos derecho a una línea telefónica, que es 0800-666-8537. Es la línea de mujeres y noviazgos. Y sobre información sobre la sexualidad y reproductiva, asterisco 102. Vulneración de los derechos del niño y adolescentes. Gratuita y las 24 horas. Bien, cualquier persona que sienta que a algún nene, una nena, un adolescente le está pasando algo que no está bueno, puede llamar a la línea 102. Lo tiene que atender en cualquier momento y se puede llamar de cualquier teléfono, es gratis. Esa línea uno cuenta. Si es en primera persona, cuenta lo que le está pasando y pide ayuda. Y si es sobre una vecina o un vecino, también lo cuenta y da las coordenadas como para que esa persona pueda ser ayudada por otros. Es la línea 102 y es la línea del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que estar ahí abierta para garantizar los derechos de los chicos y las chicas. Y no hace falta que es tu nombre, solamente decís qué pasó y nada más. Exactamente. Puede ser en anónimo. Puede ser en anónimo y te atiende un operador o una operadora que aparte está recontra acostumbrado a atender llamados, así que se pueden quedar tranquilos, pueden animarse a llamar, prueben. Es la línea 102 de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Escuchamos? Abierta a las 24 horas. En cualquier horario se puede llamar. También se puede llamar si uno ve gente que está en la calle durmiendo, si uno ve algún niño que está solo. Se puede llamar si uno escucha que algún niño está siendo maltratado. Se puede llamar si uno tiene miedo por algo que le está pasando en relación con algún adulto y no sabe a quién contárselo. Para eso está la línea 102. ¿Escuchamos música? ¿Qué tema musical hay para escuchar? Bien, a ver, escuchemos y después lo presentan los chicos. Sí, sí. Me preguntan cuál es tu legado. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Vivir voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. La la la. ¡Toma! Estamos acá bailando arriba de la mesa. Este tema que eligieron, ¿las chicas lo eligieron el tema? No. ¿Lo eligió Rocío este tema? Sí, Rocío Nehanky. Bien, ¿quién estaba cantando? Marc Anthony, la canción se llama Vivir mi vida. Bien, un hitazo que suena en estos tiempos. Bien, seguimos con Educación Sexual Integral y ahora nos cambiamos al área de Lengua y Literatura, sí, ¿no? Sí. Bien, ¿quién es la seño de Lengua y Literatura? Iliana. Iliana Fernández. Bien, una novela. Una sí. novela, sí. Una novela. Rafaela. ¿Pero también la leyeron con Paola? ¿Cómo fue? No, con Iliana. Iliana. Sí. Bien. Bien. ¿La novela cómo se llama? Rafaela. Rafaela. Rafaela. ¿Y quién es la autora? Mariana Furice. Bien. ¿Es recomendable? ¿Está buena la novela? Sí. No la terminamos de leer, pero lo que leímos está muy buena. Bien. Yo sí la terminé de leer porque cuando me enteré que ustedes la leían, me la compré y está buenísima. ¿Eh? Sí. Me gustó mucho. ¿Quién se anima, Tatiana, a hacernos una síntesis de qué trata esta novela? Acércate bien al micrófono, ponete cómoda. Bueno, Rafaela trata sobre una chica que era más o menos gorda y se sentía mal con su cuerpo, que no era gorda y no le gustaba como era. No estaba como conforme era. Con su cuerpo. Bien, ¿y? Y cuando iba al colegio le decían vaca, le gritaban así. A ella no le gustaba y se ponía a llorar. Tenía un problema con sus amigos, no se llevaba muy bien. Era tímida. No le gustaba muchas cosas. Como le gusta a las chicas de su edad, como salir o otras cosas. Cuando hay una parte que dice que cuando le invitaron a salir, como supuestamente los boliches, a ella la llamaron vaca. Y se puso a llorar y salió corriendo. No le dio mucha gana. Se cayó por las escaleras. Ah, eso fue en la escuela. Cuando ella había pasado en el boliche le dijeron gorda. Y en la escuela le gritaron vaca. Y al quedarse muy así como nerviosa, mal, desestabilizada, se cayó de la escalera. Claro. Y rodó por las escaleras y perdió un aro. Y justamente lo encontró Simón, un amigo del chico que le gritaba vaca. Simón, que era en principio Simón, uno de los pibes que la cargaba. Y le decía cosas que le hacían sentir mal. Sí. Pero ese Simón, ese personaje, se va transformando un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa transformación? Primero le devuelve el aro y ella, pensando que era una joda, ¿sí? Va y le dice si era una broma o qué, o por qué se lo daba. Y después al final se terminaron haciendo amigos. Sí. Se terminaron haciendo amigos. Se empezaron a conocer desde otro lugar, ¿no? Sí. ¿Qué más se acuerdan de Rafaela? Yo no la terminé de leer, pero para mí que Simón y ella van a terminar siendo novios o algo así. No te voy a contar el final. No. Yo bueno. Sí lo sé, pero no te lo voy a decir. No. A ella lo que le gustaba era tocar el violín, me parece. Como el padre. Sí. Le gustaba... Perdón, Augusto. ¿Con quién vivía Rafaela? Con su mamá y la hermana. Y el perro. El papá. Y el perro. ¿Y el papá? El papá se fue. Cuando ella era muy chica. No se murió, parece que se murió, pero se fue. Damián, sí. ¿Vos leíste la novela? ¿Sabes el final? A ver, acércate. ¿Qué? ¿Nos cuenta el final o no? Sí. Sí. Ella piensa en él. Dale. Aunque sea de tirarnos la relación con Simón, ¿cómo es? ¿No qué? ¿No se hacen novios? Dale, Damián. Dice que parece que no se hacen novios. Bueno, no sé, igual, no me lo quiere contar. No, se dan un beso al final. ¿Vos lo leíste toda, Tatiana? No. ¿Qué, leíste el final? Leí más o menos el final. No te puedo, espera. No te puedo creer que encaraste la novela y te dio intriga al final y leí, es como ver el final de la película eso. Sí, llegaste a la página 80. Ah, mira. ¿Qué te parece que el final cómo viene, más o menos? No, que se dieron un beso y lo dejaron nomás como que si fueran amigos, porque no el beso no dio para ser novios. No dio. A ver, ¿Augusto? Yo vi una parte que decía que ella extrañaba mucho al padre. Sí. La relación con la madre era muy mala. Sí. No le gustaba cómo se vestía, no le gustaba nada de ella. Sin la madre esperaba de ella otra cosa. Sí. Hasta a veces la cargaba. A ella le gustaba tocar el violín, apreciaba mucho porque el padre lo tocaba. Le gustaba sentarse en el sillón que se sentaba él. Disfrutaba mucho eso. Y Rafaela pensaba que el padre se fue porque por culpa de la mamá. Le echaba un poco la culpa ahí. Sí. Pero esas eran cosas que entre ellas nunca se habían dicho. Ni no. Ella le había dicho no, porque eso nunca hablaba. Eran cosas que sentían. Que sentía claro, ella. Uno siente un montón de cosas que nunca dijo. Y a veces en estas peleas, en realidad se siente otra cosa. Uno pelea por una pavada, pero está peleando por otra, ¿no? La mamá. O a veces también se te escapa. La mamá de Rafaela tenía un novio y entonces Rafaela siempre le decía que estaba muy pendiente del novio que de ella. Claro. Se necesitaba más atención Rafaela también. Sí. ¿Y qué tiene en común Rafaela con Simón? ¿Cómo se engancha? Porque viste que uno a veces se engancha con alguien que parece que es lejano, pero hay cosas que siente parecidas. Porque el abuelo de Simón tocaba el violín. Entonces, cuando Simón la vio en un acto tocar el violín a ella, siendo tan chiquita... Se conmovió. Sí, se sintió como si la conociera hace años. Sí, y se acordaba. Había pasado mucho tiempo y se acordaba de cuando la había visto ahí tocar el violín. ¿Y qué más tienen en común? Eran tímidos los dos. Los dos eran tímidos. ¿Qué otra cosa? No le gustaba mucho salir. No le gustaba mucho salir. ¿Se sentía solo Simón? Sí. Pero él... ¿Tenía bueno, problemas mucho con su cuerpo o se sentía solo por otra cosa? No, se sentía solo de otra forma. No estaba mucho con los amigos. Quería estar como solo. Bien. ¿Qué pasó con la mamá o el papá? No me acuerdo ahora. De Simón que murió. ¿El papá? El papá se había muerto. ¿La mamá? La mamá. Bien. Sí. Bien. Le pasaba otra cosa, pero le pasaban cosas. Lo que pasa que cargándose en el patio de la escuela nunca se habían puesto a charlar de que había una soledad que por ahí los hacía amigos, ¿no? Los hacía cercanos. Sí. Bien. ¿Y qué pasa en la relación entre las chicas y los chicos? ¿Son fáciles? ¿Son difíciles? ¿Qué son pasa? Son difíciles al principio. Bien. ¿Es lo mismo ser amigos en primero, segundo, tercer grado, cuarto, que después? ¿O la cosa cambia? ¿Cómo? No, cambia. No, cambia demasiado. ¿Por qué? Porque al ser más grande te pones más tímida al hablar o algo así. ¿Y la timidez, a veces cómo se expresa? No hablando. Callándose. No hablando, bien. ¿Qué otra cosa alejándose pasa entre los varones y las mujeres muchas veces? A veces se pelean y en realidad tienen ganas de estar juntos y están peleándose, ¿no? Sí. Sí. Eso también pasa. ¿Pasa? Sí. Por eso está el dicho, los que se pelean se aman. Chan. Sí. Bien, pero es eso, hay un momento donde estás maltratando al otro y en realidad tenés ganas de estar cerca del otro o de la otra. Yo lo hice muchas veces. ¿Y qué pasa con esto de los chistes? ¿En la escuela pasa esto de los chistes? Sí. ¿De cargar a alguien, que el otro se sienta mal? ¿Algunos? Ahora no tanto, pero antes pasaba muy seguido. ¿Y esos chistes por qué? ¿Vinculados al cuerpo, vinculados a la forma de ser, vinculados a qué? Sí, al cuerpo. Más al cuerpo más que al cuerpo a otra cosa. Sí, o decirle, porque sos de Bolivia, le dicen... Del lugar de donde nacieron. Bien, el lugar... Hay un montón de razones que servirían para... color de piel. Por eso, o sea, la lista de cosas que nos podríamos entre... Acá, si hiciéramos como un ejercicio no muy agradable de querer cargarnos unos a otros, seguro que encontramos algo para cada uno de nosotros que podría hacernos sentir incómodos o otra cosa que en realidad es una característica que tenemos y que alguno la puede usar como... en forma negativa cuando no lo es, pero todos tendríamos alguna cosa para decirnos, ¿no? Sí. Bueno, también eso es la relación con los pares, con los otros, es parte de esto de que tenemos que estar hablando en la escuela y de la educación sexual integral y de la adolescencia, que la relación con los pares es muy importante. Ahora es más importante que nunca estar con los amigos y las amigas, ¿no? Sí. Antes por ahí uno sentía que tenía más ganas de estar con la familia y en la adolescencia ya el grupo es muy importante. Sí, es verdad. Bueno, cuánta información y cuánto trabajo. avanzamos, ¿no? Nos vamos metiendo como en el tercer momento, que es toda esta parte de los estereotipos de género. Qué palabra re difícil. Le vamos a pedir a Camila, a nuestra operadora, que nos introduzca con un audio que es los machidichos. Nos metemos con ese audio en tema y después nos ponemos a charlar sobre estereotipos de género. A continuación, Machidichos, la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen: las mujeres son unas pero... ¡ay, mi madre es una santa! Todas las demás, incluyendo mi mujer, son unas puro machismo. Si tu padre dijo lo mismo que tú, tu madre fue una y cuando tu hijo diga lo mismo que tú, tu esposa será una santa. Bueno, lo que quiero decir es que... No digas nada. Ubícate y cambia de chip, compadre. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A continuación, Machidichos, la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen: los varones a la calle, las mujeres a la casa. Pero... hijo, ve a jugar fútbol con tus amigos. Y tú, a lavar los platos. Para eso eres mujercita. Puro machismo. Las niñas deben jugar fútbol y los varones limpiar la casa. ¿Usted qué quiere? ¿Un mundo al revés? Un mundo al derecho, donde los niños y las niñas jueguen y ayuden en la casa sin diferencias. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A continuación, Machidichos, la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen: me gustan todas. Pero... es que yo soy así. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Es que me gustan todas, compadre. Puro machismo. ¿Qué? Usted no se ha enterado, compañero, que los picaflores son los pajaritos más débiles. ¿Qué está insinuando, colega? Que los mujeriegos no demuestran más sombría, sino menos. Por eso andan por ahí de mujer en mujer, inmaduros, sin encontrarse a sí mismos. Por una nueva masculinidad. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos... bueno, los machidichos acá estamos escuchando para introducirnos en esto de estereotipos de género. El género es la forma que encontramos para explicar esa diferencia entre varones y mujeres que no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con la cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas la hicimos así, esa diferencia, y que puede ser modificado si la hacemos visible, si empezamos a tomar conciencia. Iguales pero distintos. Los varones y las mujeres no somos iguales, pero sí somos iguales en derechos, ¿no? Sí. ¿Qué actividades hicimos, Noelia? Hicimos, la profesora Paola nos hizo dividir en 4 grupos. Sí. Nos hizo dividir un nene de 15 y una nena de 15. Lo sí. Que regalaban en un cumpleaños. Un año y una nena de un año, lo que bien. Le regalaban. Bien, o sea, ponele, una nena cumple un año y un varón cumple un año, ¿qué le regalan a la nena? Y más o menos le regalan juguetes, ropa, pero más allá, lo que cambia más es el color. El color. El color. Y a la chica de 15 años le regalan, no sé, un viaje, o un chico le regalan una moto... y nada, y ahí no cambia mucho la diferencia de lo que quiere pedir o algo, pero en cambio en primer año sí, a las mamás le dan a las nenas un color, no sé, color rosa. Rosa para las nenas. Rosa para las nenas y azul celeste para, para los varones. Tipo a mí me pasó, que vestía a mi nena de azul y me decían, qué lindo nene, pobre. Sí. No hay manera, ¿no? A mi hermanita también le hicieron eso. Tipo, los colores más claros son para las nenas y el color más oscuro para los ¿quién varones? ¿Quién dijo eso? No. No, igual padres, sí, funciona así. ¿Y por qué? Bueno, nada, ¿por qué? ¿Y qué juguetes en general usan las nenas cuando son chiquitas? Muñecas. Bien, ¿y los varones? Fer. Autos. Al micrófono, Fer. Al micrófono. Trenes. No te escucho. Tenés nada. Que hablar al micrófono. Trenes, autos. Autos o trenes de juguete. Bien. ¿Quiénes son mejores cuidando a los niños? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres. ¿Por qué? Porque ya desde chiquitas le dan muñecas para más o menos que aprendan. Y por ejemplo. Están acostumbrados. Bien. ¿Mentira? Hay algunos varones que también cuidan mejor a los bebés. Ustedes también. Saben que en los jardines de infantes ahora uno de los juegos que se hace es darle bebotes a todo el grupo para que cuiden, porque cuidar no tiene que ver con ser varón o mujer. Cuidar tiene que ver con todas las personas. Todas las personas necesitan ser cuidados y tienen que saber cuidar. Igual los varones si lo hacen mal. Pero eso se porque, aprende, ¿no? O sea, sí. Es obvio que a una mujer le den una muñeca que de chiquita ya están acostumbradas a cuidar que a un chico que se lo des cuando tiene 17, 18, que nunca hizo nada. Bien, y eso parece tan natural y es tan de todos los días que ni cuenta que nos damos. No. Cuando los varones juegan desde chiquitos a la pelota y, por supuesto, probablemente cuando llegan a ser grandes son mucho mejor que las chicas, tienen mucho más años que las chicas de entrenamiento. Si un varón se encuentra, cuando es papá por primera vez, con un pañal y con cómo vestir a un alguien, claro, es todo eso es nuevo, ¿no? Sí. Y por supuesto que parece que lo hace peor, pero porque es una novedad. Esto es un poco lo que fuimos trabajando para ver que algunas de estas diferencias las aprendemos desde chiquitos, desde chiquitas, ni cuenta que nos damos, pero puede ser de otra manera. Vamos a escuchar un informe que ustedes hicieron en el aula trabajando sobre esto y después seguimos charlando. Pueden hablar de ciertas cosas, educación sexual integral, género y equidad. Que a la mujer la mandan a limpiar el cuarto, o a lavar la ropa o los platos. En cambio el hombre no le dicen que haga nada. Y cuando es más grande lo dejan salir solo y a las chicas la cuidan más. Para mí eso es porque las mujeres tienen que estar más preparadas para el día de mañana que los hombres. Porque corren más peligro, son más vulnerables. O, por ejemplo, si un chico anda con muchas chicas a la vez, es un ganador y una chica es una trola. ¿Cuántas veces escuchamos que los hombres no lloran, que las mujeres son el sexo débil o que las muñecas son cosas de nenas y el fútbol cosa de varones? En nuestra casa, en el barrio o en la escuela se reproducen modelos que condicionan nuestra sexualidad. Estereotipos acerca de cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer, acerca de lo que puede y debe hacer unos y de lo que debe y puede hacer otro. Cuando no me dicen sexualmente, cuando más todo mejor, y le dicen, ¡chao, hijito! Y cuando la mujer le dice sexualmente, le dicen, ¿cómo pudiste? ¿Te cuidaste? ¿Con quién fue? Y estaba toda llena de preguntas. Y no es justo. Ni el hombre ni la mujer son incapaces de hacer las cosas del otro. Como hombre o como mujer tenemos igualdad de oportunidades, respetar al sexo opuesto, respetarnos entre nosotros. Y que hay diferencias, los derechos son iguales en ambos sexos, tenemos que aprender a respetar. Pienso que también es una porquería eso de que los hombres tienen que estar estructurados, hacer algo como si eso fuera para las mujeres y eso otro fuera para los hombres. Me parece que eso está mal. Yo pienso que desde mi generación y desde la escuela podemos hacer algo para que todos seamos iguales. No existe una sola forma de ser persona. Cada ser humano es único, es irrepetible. No importa tu identidad sexual, todos tenemos deseos, historias y necesidades diferentes, pero también tenemos el mismo derecho a ser respetados como somos y a ser tratados por igual. Bueno, el informe sobre sexualidad que hicieron en el aula, Yael, Seño. ¿Cómo fue la cocina de este informe? Contame. Bueno, lo que hicimos fue ver el informe que lo narraba Gastón Pols, que es de Encuentro, del canal Encuentro, Y a partir de ahí, de verlo 1, 2, 10 veces, lo que hicimos fue tratar de transponerlo a lo radial. Armamos un guión, lo practicaron distintos grupos, lo ensayamos varias veces. Y bueno, y de lo que quedó, hicimos una mezcla y quedó este informe que pasó de lo visual a lo radial. Bien, porque tuvimos toda una clase, aparte de haberlo repetido después para hacer la producción concretamente de este informe, hubo una clase que hicimos en la biblioteca, que la compartimos con sexto grado, que fue mirar cortos, mirar publicidades, refrescarnos un poco y reflexionar sobre cosas que todos los días se ven. ¿Qué es lo que estuvimos viendo, Fer, ese día en la biblio? Vimos un par de publicidades sobre que como la propaganda de Mr. Músculo. Sí. Que nunca apareció un nombre, siempre hablaban, estaba la mujer que lavaba la ropa y todo eso. Claro, que encima viene el tipo, el superhéroe, sí, a decirle a la mujer cómo tiene que hacer. Si por lo menos viniera a hacerlo, vaya y pase, pero no, viene a decir cómo hacerlo mejor. O sea, le da los productos y todo, pero no lo hace él, lo tiene que hacer la mujer. Claro, ahí. Después hubo otra de un auto y apareció un hombre nada más, que lo manejaba y todo eso. Bien, nunca una mujer manejando. Nunca una mujer. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Alguien se acuerda? Y los juguetes. Juguetes. ¿Qué juguetes? ¿Qué te acordás, Fer? Como el autito. El autito de control remoto que usan los varones. Siempre en los autitos capaz que aparece la cara de un nene y después el autito. O bien, las muñecas también, una nena jugando con una muñeca. Bien, a las nenas siempre las muñecas y todo lo que tenía que ver con el maquillaje. Todo rosa, ¿no? Un mundo de princesas, sí, rosas. Y rosa, violeta. Bien sexista, se dice, bien diferenciado lo que pueden hacer las mujeres y lo que pueden hacer los varones. Algunas cosas tienen que ver con lo que nos gusta y otras cosas son arbitrarias, se nos imponen y a veces es difícil darnos cuenta que nos están imponiendo algunos modelos. Es difícil no hacer lo que hace todo el mundo. Charlamos un montón sobre esto en el aula, que a veces terminamos haciendo lo mismo que hacen el de al lado porque nos da vergüenza. También la adolescencia es ir definiendo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que sí y lo que no, lo que quiero y lo que no quiero. Y no es fácil, es una etapa difícil, ¿no? Sí. Bien, por ejemplo, por ahí me gusta ir a bailar y por ahí no, por ahí quiero ponerme a jugar a la pelota y por ahí no, por ahí me gusta el ballet y no el fútbol, yo qué sé, esas fueron las cosas que fuimos como hablando, como la película, ¿no?, que vimos también. ¿Qué película? De Billy Elliot. Bien, que trata un poquito de, ¿qué contame? De un nene que le gustaba ballet y el padre quería que él nomás vaya a boxeo. Entonces, en el mismo lugar donde hacían boxeo, había otra clase que hacían ballet. Y él le decía al padre que se iba a boxeo, pero en vez de ir a boxeo, iba a ballet. Y un día el padre fue y lo encontró haciendo ballet y lo sacó. Y no quería que vaya más, no lo quería que lo vea más. Y la maestra le había enseñado y a él le encantaba hacer todo eso. Y le había dado para que vaya a otro lugar a estudiar, a seguir. Y el padre no quería saber nada con eso. Y después un día los encontró él y el amigo bailando y lo quedó mirando. Entonces Billy y lo hacía bárbaro. Sí, Billy se le paró en el medio y le bailó. El padre lo miró y se dio vuelta y se fue. Y después, al otro día, creo que después, se había ido a buscar cómo hacer para juntar plata para que él vaya a estudiar, porque se ve que lo conmovió ver bailar al hijo. Bien, lo conmovió que aparte el hijo se pueda animar a hacer lo que desea más allá de los mandatos. El mandato es que los varones no pueden hacer eso y se animó. De eso se trata, hablar de los estereotipos de género y los mandatos culturales que nos tenemos que animar a veces a romperlos, a cambiarlos, por lo menos a problematizarlos, porque no quiere decir que ahora vayan todos a hacer ballet, por ahí les encanta el fútbol, sí, pero no importa, uno tiene que seguir su deseo y si no molesta a otros, lo tiene que poder hacer. Bueno, nada, vamos a seguir trabajando, séptimo grado va a volver a la radio. Felicitaciones, le salió muy bien el programa que estuvieron haciendo. Se nota que hay mucho trabajo de muchos días en el aula, cuando los contenidos se trabajan, acá un poco que la conversación fluye más. Los felicito, ¿cómo se sintieron? Nerviosa. ¿Les gustó? Al principio sí, nerviosa. Y ahora bueno, les gustó. Bueno, se nos va el programa. Mandemos algún saludo y ya el último minutito de hora libre en el barrio. ¿Saludos a quién? Saludos a mi abuela. Saludos a mi mamá y a mi hermana, que seguro que me están escuchando. Bien. A mi tío. A mi mamá, a mis hermanos, mi hermana, mis tías y mi abuela. Bien, último, Fer. La señor Pau y a Martín y Agustín. Bien, están muy bien ahí que están del otro lado haciendo el aguante con nuestra operadora. Gracias, Camila. Esto fue Hora Libre en el barrio. Se nos viene, abramos la boca. Bueno, nada, felicitaciones. Me encanta trabajar con ustedes. Cada vez están mejor. Estamos viendo el proceso porque arrancaron haciendo radio el año pasado y se nota. Así que felicitaciones a los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 19. Nos vamos. Radiográfica FM 89.3.